La imagen que fijó la leyenda. La escena que contemplamos recrea uno de los momentos más reconocibles de la película La Dolores, dirigida por Florián Rey en 1940 y protagonizada por Concha Piquer. En ella, el interior del mesón se convierte en escenario de encuentro, conversación y vida cotidiana, condensando la atmósfera popular y emocional que define al personaje. Aunque la película fue rodada principalmente en estudios, su ambientación se inspira en la tradición y en los espacios de Calatayud, y muy especialmente en el Mesón de la Dolores. Sus patios, estancias y el bullicio asociado a la vida del mesón sirvieron como referencia para construir una imagen cinematográfica que, desde entonces, ha quedado fijada en la memoria colectiva. Este storyboard nos devuelve a ese instante en el que leyenda y paisaje se encuentran. Una invitación a contemplar el espacio real que hoy visitamos como origen de un imaginario que, desde el teatro y la música hasta la gran pantalla, ha dado vida a uno de los personajes más universales de la cultura aragonesa.